la, la, la, la. Aquí comienza Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, hola, buenas tardes. Estamos en este programa número 76 de Libre y Reverdes. Aquí uno pagando los amarres que tanto le gusta hacer, pero nivel triple, yo creo, porque hoy día somos un poquito menos y estamos en un resumen de temporada. Sí, informamos ya que se acaba esta, no sé qué número de temporada será, no sé si tenemos contadas temporadas, pero vamos a hacer como, entre comillas, un cierre. Porque no vamos a continuar con programas en vivo tan constante, pero vamos a estar siguiendo, compartiendo algunos materiales, cositas que hacen desde otras colectivas, o tal vez alguna entrevistita que salga por ahí. En algo se va a ocupar el horario de Libres y Reverdes por un tiempo, pero no va a ser en vivo. Sí, queremos saludar muy afectuosamente a Radio Las Quenche, que nos da este espacio para transmitir nuestras ideas, nuestros cariños, y a los demás medios de comunicación también, pues, que nos retransmiten. Sí, para Radio Placeres, a Radio Aucán y Radio Chogún ahí en Bacán, que desde casi que los comienzos de Libres y Reverdes se están motivando por compartir esta información, estas pelas de cable que de repente nos tiramos, o también esto de compartir voces de otras cosas que estén sucediendo, de otras personas, otros territorios, así que Bacán, pues, agradecides también a ellos y cariños para esos territorios. Sí, qué importante es como esta pluralidad territorial. Yo creo que hay que seguir haciendo el llamado a estas radios que se sumen a Libre y Reverde, pues, y nos manden audio y todo para que nos vamos como tejiendo más la red aún. Quería saludar también a los programas de la radio Las Quenche, que son Parias y Probos, que está buenísimo los martes a las 11 y con repetición los sábados a las 5. Bueno. También está Jazz, Palabras y Algo Más, que está sonando ahí también, muy hermoso programa. Está sonando los lunes a las 5 y los sábados se retransmite a las 7. Y también tenemos a Les Cabris de Valientes se Cuentan Historias, que están sonando, parece que los lunes en la mañana, siempre cambia ahí, a ver si es que nos están escuchando y pueden compartirnos el horario de transmisión de ese espacio. Y yo le quiero mandar muchos saludos a un programa que se está sumando prontamente por Radio Las Quenches. Tienen que estar atentos porque todavía no hay día ni hora, pero se viene. Se viene. Sí, Cabris, que están haciendo un programa que se llama Marea Revuelta, un programa desde el litoral que se está transmitiendo por la radio Juan Gómez Milla, pero se va a retransmitir en Radio Las Quenches. Y es de temáticas de organizaciones del territorio, como las defensas que están haciendo, las propuestas que están tirando, y de artistas de aquí del territorio. Hay tanta gente muy artista, así que ese cruce de organización territorial y arte. Hermoso, entonces, pues no hay que perderse la Las Quenches, pues está en el portal Softronic y sí. Tenemos también una aplicación. Claro, ahí puede descargar Radio Las Quenches en Play Store y puede escucharla en cualquier momento. Y si le gusta así la ondita FM y estar buscando las señales, los rincones de estas quebradas y playitas, puede sumarse al 87.7, al 87.9, al 86.9, ahí siempre desde la orilla del dial, comunicando Radio Las Quenches, así que tiene que puro buscarle ahí. Entre evangélico y evangélico están los rebeldes. Sí, hay esos cruces, sí, pero peleando el dial también, otra trinchera de lucha. Bueno, y también Al Aire Puro, pues, que es un programa tan amigo, pues cómo no mandarle los cariños, que sale los viernes. Los sábados de 12 a 2, así que ahí la puedes escuchar, es un programa que suena en vivo por la radio Las Quenches también. Sí. Bueno, hoy día, como les contábamos, vamos a tener como una especie de resumen o análisis general de lo que ha sido este último tiempo y sacándole un poco la foto a lo que es la violencia patriarcal pues, a través de la justicia estatal. Vamos a analizar diferentes casos y escuchar también las voces de los mismos. Hemos recogido información de Libertad para Cintia. Hay una situación también con el caso de Jimena Cortés que queremos darle una vuelta. Queremos hablar de autodefensa, además, como para seguir en esta trinchera. ¿Qué más tenemos? Compa, tenemos lo de Bau, además, hay antecedentes. Sí, sí, igual está potente porque el tema de la violencia estatal, el cruce con su violencia, o sea, la justicia estatal y el cruce con la violencia patriarcal, que es algo que muy triste igual y muy lamentable, se repite mucho, pues en los últimos espacios del Libre y Reverde hemos estado un montón hablando de eso y de distintos casos, distintos juicios, distintas, nos enteramos que asesinan a alguien o que los juicios no avanzan, entonces ese cruce está súper presente, pues está ahí, ¿cómo le hacemos frente? Ahí hemos también hablado en esta última temporada del autocuidado también, porque es súper importante, que es súper legítimo, y cómo te criminalizan también por realizar autocuidado, por defenderte, claro. Entonces, importante ahí que le vamos dando más vueltas, lo anticarcelario también, recordar que hay compis que todavía están privadas de libertad desde hace 2 años y más, y otras más recientes, y está, pues te encarcelan si es que hace algo que no te gusta, no, si es que les da la gana al final. Es una mafia judicial, pues al fin y al cabo, y es como un paradigma que se da constantemente en este territorio dominado por el Estado terrorista chileno, y yo creo que no tiene otro concepto esta hueá, porque al final no es legal, no son tus principios básicos, hay muchos derechos humanos que nosotros tenemos y que no se están llevando, no se están protegiendo en estos sistemas, pues, sino que se están vulnerando como de manera sistemática. Así que con todos estos antecedentes le vamos a descuadrar el sistema y ojalá le tiremos un par de patas y se caiga algún par de muros. Tenemos igual actividades también, hartas actividades. Sí, sí, vamos a estar compartiendo actividades del litoral, que se viene, ha estado súper movido el litoral este otoño, así, con todo, como que el frío, tan ganas de juntarse más, parece, no sé, algo está sucediendo, y nos estamos articulando en distintas cositas, así que vamos a compartir eso, llamado a manifestaciones, a tocatas, a reunirse, y vamos a tener un contacto telefónico también, pues. Sí, lamentablemente tuvimos un caso de lesbo-odio. Esto es como de alguna manera irrisorio o ya basta. Pasó justo en el contexto de la visibilidad lésbica, si lo pensamos, pasó hace muy poco y quemaron a una compañera con bencina. Padeció alrededor de una semana. Su nombre es Alejandra Almonacid. Esto es de la ciudad de Puerto Montt. Y vamos a tener contacto telefónico con una colectiva de allá, Lesbipulli, y nos van a entregar más detalles y vamos a profundizar un poco en este tema. Sí, sí, qué cruel eso, pues que hablábamos recién, igual todo el rato estar enterándose de nuevos casos, nuevas vivencias, nuevas violencias hasta ese nivel, pues. Tenemos a Estefano en este momento privado de libertad por defenderse, está criminalizado. Tenemos a Cintia criminalizada constantemente con declaraciones de Paco que prácticamente la culpan. Y por otro lado nos matan, pues, ¿cachai? Como si no, y no se reconocen estas características de odio o de misoginia también en el caso de Cintia. Y este odio pario que se siente ante las disidencias. Así que ahí harto que tenemos, po. Harto, está potente ahí este cierre de temporada de Libres y Reverdes, y está potente la vida, po. Está así como ahí con todas las intensidades, pero al aguante le mandamos cariño igual a todas estas personas que hemos estado nombrando y quienes están detrás y alrededor de estas seres, po. Así que todo el amorcito ahí, todos los respetos también cuando hablamos de esta instancia es con todo el respeto y que sirva para poder generar un espacio de reflexiones y de difusión, po. Así que ahí a ponerle bueno nomás todo el amorcito, todos los fuegos de este otoño. Y nos vamos con una musiquita ya para comenzarle, ¿no? Esa. Esta es la otra vez que se reían de mí, que decía que es como una canción, poema, canción, como, algo similar. La recita. Se llama Ratitas. Así que nos vamos con Ratitas para comenzar este Libres y Reverdes número 76, cerrando temporada. Decía la bruja. La basura de esta ciudad, nos vamos al hospital.

porque le es permitido hacerlo por el feminismo liberal que prima los partidos políticos que actualmente acceden al Congreso del Estado chileno. Ninguna ha hecho justicia a Jimena, sus hijas y su madre. Chile no ha despertado, solo es una actitud publicitaria. Chile le niega toda reparación a las víctimas sobrevivientes del genocidio contra las mujeres y las violaciones a los derechos humanos. No hay restitución material ni respeto a la dignidad de las asesinadas, las niñas, las familias, las comunidades sobrevivientes que quedan destrozadas emocionalmente en la indefensión económica, porque el Estado chileno se hizo parte del castigo femicida contra las sobrevivientes. Estás escuchando Radio Lafkenche, 87.5, 87.9 FM, comunicando desde la orilla. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Chile no despertó, po, y en este gobierno amarillo, tildado de feminista, sigue la justicia patriarcal. Po. Sí, que de hecho justamente en estos gobiernos más, sí, po, más populachos, como que menos despertar hay, po, como que es más atontamiento. Está menos polarizado, po, claro. Entonces hay el amarillismo prima, pues se supone que hay cuántas mujeres en este gobierno nefasto, y hoy día, mañana en realidad, 29 de abril, la hipocresía sigue en el juicio. Mañana 29 de abril comienza la audiencia de James Díaz Portus contra la mamá de Jimena Cortés. Esto por injuria y calumna. Este hueeta, asesino, milico, encubridor además de miles de otras opresiones del Estado, está criminalizando la lucha de la mamá de Jimena y además tratando de sacar un provecho. Y gracias, además tiene el sistema judicial para poder seguir torturando emocionalmente a esta familia. Sí, que ser más nefasto, porque ahí, como escuchábamos en el audio reciéncito, Jimena fue una persona que vivió mucha violencia por él, y luego cuando aparece asesinada no lo investigan. Entonces ahí como que sea un caso donde demasiado se da el ejemplo de cómo el sistema judicial es tan permisivo y encubridor con quienes han violentado y quienes evidentemente son los causantes de una muerte. El loco más encima esa sequedad, esa frialdad de siendo padre de los hijos que ahora están sin una mamá, que están con una abuela que les está cuidando y que está dando todo por encontrar justicia para su hija, y el loco capaz de criminalizar es horrible. Así es un milico, pues, asqueroso, hijo sano del patriarcado, y está libre por las calles, pues. Es un violento, es un peligro para nosotras, para todas las mujeres, y lesbianas y disidencias también. Yo siento que hay que poner ojo, también reiterar que exigir justicia no es delito. Ese también es una de las frentes de lucha, porque en realidad lo que ha hecho la mamá de Jimena es poner en evidencia toda la evidencia, valga la redundancia, que hay, que lo acusan directamente como el homicida, po. Entonces nuevamente el sistema no le permite una defensa o una especie de derecho, yo me imagino, para cualquier mamá es estar ahí y que no se cierre, ser una MEC, ese rol desistió. Esto quiere decir que al Estado no le importa esta muerte, po, ¿cachai? Porque además una mujer milica, po. Claro, y es el milico el causante de la muerte. Entonces, ¿quiénes más permitidos para asesinar que los milicos? Pues están súper permitidos en este territorio, en este sistema que nos domina. Entonces, claro, pues como que se da todo para el loco para ganar y para permitirle también hacer todo este tipo de cosas, pues. Nefasto, así que igual mañana estar atentis a lo que vaya a suceder. Sí, la información está en la página de Facebook Justicia para Jimena Cortés. Es muy breve y señala que mañana se inicia la audiencia. También el llamado como a visibilizarlo, a acompañar. Y eso, pues como que no estamos solas, estamos nosotras, estamos las redes. y de ahí hay que sostenerse porque el sistema no nos aguanta. Y contrariamente a toda esta situación está el caso de Cintia, po, ¿cachai? O sea, tenía esta criminalización por defender a una víctima y ahora tenía la criminalización por dejar de ser víctima, ¿cachai? Claro, sí, por tomar la fuerza para poder hacerlo. Como que todo el rato recuerdo el audio que compartimos hace unos programas pasados, que era la voz de Cintia mientras estaba en todo este proceso de juicio y cómo hacía la invitación a que todas nos defendamos. Pues como que a pesar de que está pasando por todo este momento, la convicción es súper fuerte de que no nos dejemos dañar de esa manera. Recordamos que Cintia fue una mujer que vivió violencia por más de 16 años de parte de su pareja, de todo tipo de violencia, y llegó un momento en el que se defendió y lo mató al weón con todo el derecho y con toda la rabia y con toda la liberación que eso significa. Si yo de verdad siempre pienso que a ella hay que premiarla de todas las maneras posibles, pero claro, este sistema patriarcal no permite eso. Le vamos a hacer una estatua en alguna parte, yo creo. Y bueno, pues el caso de Cintia ha sido bien extenso, agotador, y está en la fase cúlmine ahora. Pues vamos a, de hecho, a tener un audio de la radio Humedales que compartió en su página, que nos detalla un poco el caso. Esa, nos vamos a ir a escuchar el audio entonces y continuamos aquí en Libres y Reverdes. Hicieron hoy día esta convocatoria esta semana, era súper importante porque estamos con la parte final del juicio. Y bueno, es un juicio que comenzó hace 3 semanas, pero que comenzó hace 3 años ya, cuando Cintia, en una acción de autodefensa, resulta muerto su agresor por más de 16 años, y ante eso la activa organización feminista de acá del territorio permitió, ¿cierto?, a través de una colectiva que es la línea de acompañamiento feminista, permite prontamente enterarse de la situación de Cintia y activar una red de apoyo, que luego se reactiva por la cercanía del juicio, que en un primer momento iba a ser en noviembre. Se levanta la red de defensa para Cintia, en la que se busca, ¿cierto?, la absolución, la libertad de Cintia. Se busca también sensibilizar de frente al caso, porque sabemos que son muchos a nivel nacional. Aquí mismo en El Manzano hay muchas compañeras presas por esta misma situación. Entonces se decide levantar el caso, visibilizar, difundir y ante todo apoyar a la compañera. También no es una organización que no tenga vínculo con Cintia, sino que por el contrario hay un vínculo afectivo, personal con la compañera, que evidentemente ante esta situación quedó bien aislada, quedó bien sola y ha buscado apoyo en distintas instancias, y la única que ha logrado dar un apoyo real, certero, son las redes feministas autónomas de Concepción y las compañeras redes también feministas y lesbianas de Concepción. Ante eso, como en agosto del 2019 se levanta la red de defensa para Cintia, se han realizado distintas actividades generando sensibilización a nivel nacional, ha habido un apoyo súper importante de parte de todo el territorio de Chile, y también hemos denunciado harto el tema de cómo la justicia patriarcal juzga estos casos, de cómo se busca criminalizar estos casos, que tienen que servir de ejemplo para que a ninguna otra se le vaya a ocurrir hacer autodefensa y no seguir los canales que el Estado ha decretado que debemos seguir las mujeres que sufrimos agresión. Denunciar que estas son violencias estructurales, que leyes más, leyes menos, no va a cambiar. Entonces creemos que si el llamado es a la autodefensa, las redes feministas tenemos que hacernos cargo de quien decide ejercerla. Eso, ahí la compañera va a actualizar un poco en qué va el caso. Comentarles de que el apaño de las redes feministas ha sido súper importante para Cintia y se ha sentido muy acompañada. Y desde el 8 de abril que ella está todos los días viniendo acá a este juzgado, y ha estado semanas en las cuales ha estado 4 horas frente a distintos tipos de preguntas, en las cuales ha salido a veces muy mal anímicamente, emocionalmente, pero ella tiene una fuerza inmensa para poder reconstruirse y seguir en el juicio. Ha venido mucho defensa de parte del hombre, y han habido muchos tipos de testimonio que ha sido totalmente falso, en la cual, lamentablemente, eso obviamente está en contra de la respuesta que queremos para Cintia. pero en realidad lo que está hoy día es la recta final. Ya entre mañana y el día viernes se va a dar la sentencia, en la cual esperamos que sea la absolución. Estamos esperando como un resultado positivo para Cintia. Ella igual está súper esperanzada porque después de esto también viene como una reconstrucción de vida. Estamos claras de que la justicia patriarcal siempre está talando y está siempre denostando y haciendo mierda en realidad a la Cintia en este caso, que está ahí aguantando, escuchando, también teniendo como un tema emocional de poder pararse frente al estrado y tener que defenderse. Así que mañana o pasado mañana ya estamos esperando tener la respuesta, y por eso es súper importante lo que se está haciendo, que se siga uniendo gente acá, que siga viniendo gente, porque esa es la única fuerza que la justicia tiene para poder retractar y poder dar un antecedente igual de que ya no hay, no tenemos por qué aguantar más tipos de muerte, no más mujeres muertas, y sí a la autodefensa. Muchas gracias, compañeras. Ya, indómite ante todo el patriarcado. Prepagar el caos ya de noche y mañana. Tu corte maleante para la cámara. Mi corte anti-macho está vivido que no para la. No me importa la plata, la droga, la fama. Lo que me importa es si te atreví a aprender la. No me importa tu plata, tu droga, tu fama. Lo que me importa es si te atreví a propagar la llama. Yo vengo aquí, viniendo a mi té, volando como un colibrí. Cuento que metí, me dan ganas de vomitarte a ti. Esta rima tiene más flow que todos tus temas juntos. Hey, todo tu puño machito, aunque no esté funadito. Su música no disfruto, dicen querer más perra. No saben nada que esta perra no se deja tocar, a menos que diga que sí. Y si no es así, con mi boca voy a atacar, harán sangrar tu yugular. Autodefensa nomás, no te querís callar. Al patriarca vamos a quemar junto con todo su trap. Y reggaetón y vallana lo que sea, lo vamos a quemar. No me importa la plata, la droga, la fama. Lo que me importa es si te atreví a aprender la llama. Tu plata, tu droga, tu fama. Lo que me importa es si te atreví a propagar la llama. No me importa cuánto bling bling tení, ni cuánto fan tení. Si anda de traffic perkin, hasta de proxeneta, las putas deciden aquí. Las putas deciden aquí. Las putas deciden aquí. Asco tu pantalla antigua. Si en los mismos temas habláis de cuerpo ajena como si fueran tuyas. ¿Qué? Asco tu pantalla antigua. Si autoritario es la palabra que más te queda. ¿Qué? Asco tu pantalla antigua. Si en los mismos temas habláis de cuerpo ajena como si fueran tuyas. ¿Qué? Asco tu pantalla antigua. Si autoritario es la palabra que más te pega. Propagar el caos de noche y mañana. Tu corte maleante ya sé que es para las cámaras. Mi corte anti-mayo está y pido que no parará, no parará. Propagar el caos de noche y mañana. Tu corte maleante ya sé que es para las cámaras. Mi corte anti-mayo está y pido que no. No me importa tu plata, tu droga, tu fama. Lo que me importa es si te atrevía para que no le haya la llama. No me importa tu plata, no me importa tu droga, ni menos tu fama. No necesitamos hombres que nos representen y que nos sigan cosificando. Seguimos siendo material para que estos hueones se llenen sus bocas con plata y supuesta supremacía. Tanto a los machos como a los narcomachos no les voy a dar la mano. Dan cualquier asco, Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja. Activista lesbofeminista critica la sobrepresentación en los medios de comunicación de mujeres que han sobrevivido a la violencia machista. Ella misma habla de sus experiencias como víctima de violencia sexual y abuso infantil. Y desde su resiliencia ayuda a las mujeres a sanar con sus talleres por Centroamérica y México. Experta en kickboxing y Krav Maga. Dice que la autodefensa feminista es cambiar la narrativa de esta indefensión aprendida, ese terror que nos inculcan desde niñas y que va coartando nuestra libertad para habitar ciertos lugares, al mismo tiempo que no se les enseña a los hombres a no violentar. Cuando el cuerpo se vuelve territorio de resistencia, es parte de una transformación revolucionaria, dice en esta conversación con La Otra Diaria. Indefensión aprendida. En los talleres de autodefensa feminista se habla de cómo paulatinamente las mujeres y disidencia incorporamos en nuestra sociabilización lo que Seligman nombró indefensión aprendida, condición por la cual una persona o animal se inhibe ante situaciones aversivas o dolorosas cuando las acciones para evitarlo no han sido fructíferas, terminando por desarrollar pasividad ante este tipo de situaciones. En una sociedad patriarcal, desde niños y niñas se nos enseña sobre el miedo o que suframos miedo a alguna agresión, particularmente de carácter sexual. Además, nos sitúan como responsables de que si nos pase algo, si viajamos o si salimos en la noche. Tampoco se nos enseña sobre defensa, más bien se nos va privando así de nuestro derecho al libre movimiento. Colocha es consciente de que se nos educa en el miedo, o más bien en el terror, a que nos pase algo, y se nos niega así derechos fundamentales. Y destruir ese miedo implica un acto de conciencia política. Tampoco se habla de las sobrevivientes. Mi supervivencia en sí misma es una prueba contra mí, dice Virginie Despentes en la teoría King Kong. Para referirse porque hay una serie de marcas, un comportamiento que se espera de las víctimas. Y Despentes, al igual que Colocha, saca a colación su experiencia personal como sobreviviente. En el caso de la pensadora francesa, el de una violación que sufrió a los 17 años, y reflexiona sobre su rabia con una sociedad que ha construido el engranaje perfecto para que las mujeres sean víctimas. Se domestica a las niñas para que nunca hagan daño a los hombres, y a las mujeres las llaman al orden cada vez que se saltan esa regla, explica Despentes. En sus talleres habla de su experiencia y de cómo la autodefensa feminista viene a cambiar la narrativa de esta definición que es la indefensión aprendida. Señala que es un estilo de vida el estar alerta de mi cuerpo, consciente de mi cuerpo y de lo que hago. La autoconciencia sobre el autocuidado de gratitud humildemente lo cambió la autodefensa. El primer deporte, pero sistema de defensa para ella fue el boxeo o el kickboxing. Puse mi puño un recto para poder hacer un gancho hasta que se volvió parte de mi cuerpo o memoria muscular. Y cuando la necesite, la voy a poder sacar. Para otras compañeras es una herramienta que le ha permitido establecer límites. Y de ahí parte a sensación de sentirse bien consigo misma, bucear la emancipación y capaz de sentirse fuerte. Eso ha sido lo que me dicen las mujeres sobre lo que les pasa en los talleres. Estábamos leyendo un poco un extracto de una seca colocha, una lesbiana nicaragüense experta en autodefensa. Esto a propósito del caso de Cintia y de tantos otros que nos están aquejando. Y vamos a tirar un audio de ella, po. Gracias a la otra diaria que tiene esta información liberada. Muy buen reportaje se sacó. Esta es la otra diaria.cl. Ustedes buscan el slash, buscan autodefensa y les sale la entrevista completa. Y ahora nos vamos a ir con un breve audio de esta tremenda compañera que también habría que hacerle una estatua a... Yo pienso que la indefensión aprendida es una de las herramientas más grandes que tiene, por ejemplo, el patriarcado para ser tan exitoso. No, la indefensión aprendida es esa piedra que nos sigue hundiendo, digamos, es eso que nos ancla a la victimización muchas veces. Y es por eso, es el mismo hecho que hace que, por ejemplo, mujeres que son cinta negra o verde o lo que sea, no se hayan podido defender cuando las han abusado, porque creen que son débiles. Y realmente, para mí, por eso es que la autodefensa no es solamente una cuestión física. Es una cuestión que tiene que ver con todos los cuerpos que habita, o sea, todos los cuerpos que nos conforman, el físico, el mental, el espiritual y el emocional. Estamos de vuelta, pues, escuchando recién a Colocha, tremenda defensora del territorio, de su cuerpo y activista lesbiana. Y qué importante estos conceptos que nos trae a colación, porque... como lo hablábamos en los otros programas, pues hasta cuándo caminábamos, no me acordé, el tiro de la compa que no está, pues, Martita, no, viajera. Marta. ¿Cuál de todas más viajera? sí, pues cuánto caminamos con miedo en la calle, cómo tenemos incorporado eso, de que mirando para el lado y todo, basta, pues como que hay que también concientizar nuestro cuerpo. La entrevista señala, también habla como un poco de la psicología del agresor y el escándalo. Está bueno que la lean, cabras, porque de verdad está muy entretenida. Señala también que a estos agresores les da pavor el escándalo, además la humillación o la exposición pública. También hace un llamado a elegir nuestras batallas, en el sentido de que si estáis sola y hay cinco güetas que te están gritando algo, hermana, si no sabéis pelear, si no estáis con la herramienta, si no te sentís, camina. Evaluar como el momento de peligro y también ver en la calle cómo te ve este sujeto, pues si herí una amenaza o herí una mujer solita, pues, ¿cachai? Y eso también tiene que ver como uno se ve a sí misma, pues. Y cómo te paráis frente al resto, pues si camináis con miedo, de más que ese miedo se ve y se siente. Sí, sí, que acuático ahí, como todo este rollo que compartía ella sobre esta indefensión aprendida. Creo que está re bueno ese concepto. Y claro, pues sucede que nos educan, nos crían así, pues esta voladita del sexo débil, como más encima, súper binaria y súper estereotipada, pero te meten ese rollo, pues, de que no tenés la misma fuerza, que no te puedes defender, que no puedes hacerlo. Entonces una se mete en la idea de que no puede hacerla, a pesar de que a lo mejor haya adquirido otras herramientas, pero aún así te da te deja perpleja igual el verte frente a una situación de violencia. Y por otro lado, el claro, cómo hemos tenido que aprender históricamente a como sortear las amenazas, pues, a escaparte del peligro. Y qué bacán poder tener todas las herramientas, tanto físicas como emocionales, para poder hacerle frente igual, pues, como no escaparte todo el rato, pues, no esconderte, no tú privarte de hacer cosas, sino que ir y atacar también, pues. Sí, de todas maneras, quisiera leer un pedacito más. La pregunta que le señalan las cabras es: en Chile, en la última semana se ha levantado el tema del acoso callejero, particularmente respecto de la estudiante universitaria. ¿Qué le aconsejaría a estas jóvenes que nos pueden estar leyendo? Hay que saber elegir las batallas. Si voy sola y no tengo conocimiento de artes marciales, o alguien me dice algo en la calle y veo que son cinco hombres y no hay que hacer nada, no hay que hacer nada. Pero evidenciar la violencia es fundamental. Sé que da mucha cólera, pero si no nos vamos a controlar, es mejor no hacerlo. Si va a la universidad o al trabajo, hay que evidenciarlo y hacer que la gente lo note. Usted me está acosando, meterse en un negocio y decirlo fuerte. Siempre que paso por este lugar, usted me acosa. Un teléfono en forma horizontal, toma el celular con los cuatro dedos y el pulgar extendido, puede ser un arma para un golpe en la nariz y luego huir. Un golpe en los genitales o tirarse al suelo como peso muerto si te intentan llevar en un auto. Usar gas pimienta con responsabilidad. Cuando hacemos un tipo de acción para defendernos, por lo menos debemos saber dónde vamos a huir o correr. Practicar con el gas pimienta en un lugar abierto. Familiarizarse con el uso. Hasta un lápiz puede servirnos en un momento de riesgo. Debe ser algo práctico, una sombrilla, un objeto también que podamos usar de lejos para no tener el contacto cuerpo a cuerpo con el hombre. O con el hueta, en verdad. Y si ya no es cuerpo a cuerpo, un golpe puede hacer la diferencia. En ese momento es la oportunidad. Hay que darlo donde se pueda hacer daño para huir. Un golpe en la nariz activa el lagrimal, lo que nos permite un segundo golpe y nos da tiempo de huir. Siempre hay que salir. Igual es importante esa recomendación, a pesar de la certeza y todo que tiene la compa, como que salir corriendo del espacio es como lo final, ¿te fijas? Una de las frases feministas que siempre señala usted en el taller es el cuerpo como territorio de resistencia. El cuerpo no nos pertenece desde la perspectiva del patriarcado. Entonces, cuando es territorio de resistencia, es parte de una transformación revolucionaria. Es darle reconocimiento al cuerpo, de que hay que cuidarlo, alimentarlo bien, quererlo y sanarlo. Cuando vas encontrando esas emancipaciones, en esos momentos sientes que vas desbloqueando cierta experiencia. Ese estado de alerta de la autodefensa feminista lo utilizamos para discernir cuándo estamos expuestos a un peligro, ya sea dentro o fuera de nuestra casa. Si tenemos la capacidad de ver y diferenciar estas situaciones de riesgo, es importante hablar sobre la parte de la condición física. No de si eres fit o no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de poder defenderte y salir corriendo. Sí, buenísima ahí esas recomendaciones, y yo creo que ese llamado todo el rato a que igual todos podemos defendernos, pues podemos fortalecernos para eso y ojalá avanzar para allá, pues como lo mismo que estábamos hablando de Cintia anteriormente. Y que decían las cabras de humedales, como que si hacemos también el llamado a la autodefensa, como que hay que apañarse en la autodefensa, pues como sí. Que, y en todo sentido, fortalecerse previamente, fortalecerse luego, en el momento, cómo le vamos haciendo a toda esa contención que significa igual este ejercicio tan poderoso de romper con esa indefensión aprendida, pues como de verdad hacerle frente a algo que lo tenéis súper metido en todos tus cuerpos, como decía ahí la compi, pues como en todas las esferas que componen tu corporalidad. Y ancestralmente también, pues sí, yo creo que está bueno como también ver cómo está el post de autodefensa, pues es muy importante como que generemos estrategias y redes para sentirnos seguras después de defendernos. Sí. ¿Nos vamos con alguna musiquita? Esa, nos vamos con musiquita, pero antes le quiero mandar un saludo a Melita ahí, que la estaba extrañando mucho, quería mucho saber de usted, y justo escribió, dijo que estaba escuchando, así que le mandamos mucho cariño, ya pues pronto tiene que andar por estos estudios. Besitos. Nos vamos a ir con una cancioncita de Una Bombers, se llama Cariño Irracional. Estas son las cabras que cantan Abajo el Trabajo y están re buenas ahí sus letras. Así que nos vamos con esas, compis. Y continuamos aquí en Libres y Reverdes número 76. Estaba tumba porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía. Hoy he hecho un verso, todo empieza con un beso, con lengua puneteada, un agarrón bien dado, estamos al otro lado. Sociedad maldita te obliga a construir relaciones falladas, que nacen malgastadas, nos hacemos esclavas de nuestro sentir. Por fuera sonreír, por dentro mal vivir, no es fácil convivir.

Y sí, pues las lesbianas nos matan por defender, por ofender la heteronorma. Estamos en contacto directo con Vane de la colectiva Lesbipulli de Puerto Montt. ¿Cómo está, Vane? Hola, muy bien, gracias por el contacto, gracias también por visibilizar lo que estamos viviendo hoy las lesbianas acá en el territorio de Melipulli. No, mandarte un abracito, primero que todo, darte también las gracias por apañar en este enlace. Y quería que nos comentaras un poco cómo han vivido ustedes la localidad, la situación, po. Ya. Bueno, contextualizando, nosotros nos enteramos hace muy poco de que se trató de un crimen de lesbodio, debido a que las primeras informaciones siempre se mencionaba de que había sido un femicidio frustrado que había causado un hombre quien se le asociaba como pareja de Ana. Las noticias fueron informadas por la radio Bio Bio y, bueno, al pasar los días no íbamos enterando de ciertas situaciones, pero más bien tenían que ver que cómo estaba el estado de Ana. Ella sufrió quemadura en más del 50% de su cuerpo, la cual la mantuvo en una agonía durante más de un mes, desde el 12 de marzo hasta el 15 de abril, donde perdió finalmente la vida. Y su lesbicida, José Barría, en estos momentos está como imputado debido a que se entregó el día lunes de esta semana. Pero en todo el periodo donde Ana estuvo agonizando en el hospital, no hubo búsqueda. Ya solamente se informó que estaba prófugo y que se estaba buscando. Y bueno, nos enteramos de la noticia recién el martes de que se trataba de una lesbiana. Entonces, por supuesto que nos alarmamos y empezamos a activarnos, a indagar las informaciones, y cada vez se iba confirmando nuestra tesis de que a ella la habían matado por ser lesbiana, a manos de este machito que no tenía ningún tipo de relación, por lo tanto es categorizado como un femicidio no íntimo. Ya hoy día en el territorio, nosotras, la colectiva Lesbipulli con Mogalet, que es una organización también del territorio, estamos trabajando en conjunto como aliades políticas para levantar acciones que tienen que ver apuntando a la denuncia y a la visibilización del primer crimen de lesbo-odio, al menos registrado en Puerto Montt. Así es que estamos convocando, por ejemplo, para mañana una velatón en la plaza, y también tenemos una junta con familiares donde vamos a conocer desde su voz quién era Ana, y también para que nos cuenten qué tipo de justicia quieren para Ana. Ya, un compañero que ha acertado eso de qué tipo de justicia quieren, qué importante como señalar que no todos siempre deseamos como la cárcel o el Estado como ente persecutor. Y a mí me llama mucho la atención esto de que este hueta estuvo libre todo el tiempo que Ana padeció, pues que estuvo hospitalizada, que no se encontrara, y que en realidad el tipo podría haberse se entregó solo. O sea, nadie hizo la pega, claro. ¿Cachai? Exactamente. Y estábamos reflexionando, claro, qué es lo que te lleva a entregarte, colaborar con la policía, por lo tanto ahí tenía un ticket ave de que es una persona que colabora. Por otro lado, igual hemos sabido de que tiene antecedentes ya de haber cometido acciones de odio. Bueno, no es primera vez que las lesbianas las queman, entonces como que también es una connotación de odio muy fuerte, muy significativa. A mí me acuerdo al tiro de María Pía, y siento que claro, que sí, pues que esta es una forma que estos güeyes quieren mandarnos al infierno, no sé, qué chucha. El mayor castigo, po. ¿Sí? Si los castigadores no improvisan, los castigadores siempre tienen armas para castigar. porque por ahí decía, oye, pero esto entonces lo premeditó debido a que tenía las encinas, ¿no? Es simplemente que un castigador siempre tiene las herramientas para. Y quemar, específicamente sus lesiones estaban en zonas genitales, en pecho y en boca. Entonces, claramente apuntó donde él estaba siendo ofendido. Por supuesto. Sí. Así es que, bueno, nosotros lo que estamos buscando es principalmente la denuncia y la visibilización. Nosotros vamos a hacer acompañamiento a la familia, a las convocatorias que nos quieran llamar, pero también estamos haciendo esta otra pega, ya que es muy importante de la visibilidad y nos estamos levantando porque hace harto rato que lo venimos diciendo, Puerto Montt no es un lugar seguro para las personas que estamos fuera de la norma. Entonces se nos hace muy urgente poder difundir, así que nuevamente agradecerles, cabres, por esto, por esta gran misión que tienen de ir informando, porque no todos leemos lo que dicen los medios hegemónicos, por supuesto. Entonces estos canales es lo que donde nosotras nos sentimos cómodas y por eso accedimos siempre a las radios comunitarias, a las radios de cultura lesbiana, a poder conversar y visibilizar lo que estamos pasando. El llamado multiterritorial, me imagino entonces, a visibilizar, a hacer ruido, pegatinas, tienen así. Sí. Nosotras ya estamos en contacto, bueno, con todas las compañeras también agradecerles, porque de inmediato cuando nosotros empezamos a lanzar la información, acudieron al llamado de hacer la difusión masiva y también nos han prestado todo tipo de colaboración. Y bueno, también comprender que acá en el territorio los tiempos son más lentos por las dificultades de los accesos que tenemos, por el mismo clima. Ya hoy acá en Puerto Montt no está lloviendo, pero hasta ayer teníamos vientos muy fuertes, entonces eso también a veces complica hasta los contactos telefónicos porque se nos van las señales, pues. Así es que ahí estamos, pero es muy importante este llamado que se está haciendo por redes sociales. Nos pueden encontrar por Instagram como Colectiva Lesbipulli. También Mogale tiene sus redes sociales. Entonces, por ahí nosotros estamos haciendo las informaciones y dando a conocer las acciones que estamos levantando. Está bueno igual, pues, como activar desde diferentes lados. Yo me quedo como con un dolor así re profundo, porque siento que se está volviendo como una práctica y que la claro. Impunidad es uno de sus mayores aliados, pues. Claro. Sí, sí, la denuncia todo el rato es que existe un estado protector de femicida, una cultura que promueve a los castigadores, que los resguarda, que los encarcelan y los protegen, que en Chile no hay ningún caso registrado que diga que hubo un homicida que fue condenado porque atacó bajo la orientación sexual de una lesbiana, de una mujer, de una persona trans. Sí. Entonces eso también hay que seguir levantándolo como una gran información, porque cuando nos activamos por el movimiento Nicole, Justicia para Nicole, se fue rechazado el agravante por su orientación sexual y lo dicen así sin ninguna conciencia de cómo nos puede afectar, que nos invisibilizan y no reconocen nuestra identidad, que es tan importante para nosotros. Es una forma de castigo más, po, como sí, invisibilizar nuestra identidad y no considerar que es odio. Yo creo que ese es un paradigma que tenemos que seguir cambiando. No existe la lesbofobia, no existe la homofobia, es odio. No nos tienen miedo, nos tienen odio. Entonces, también hay un llamado a la autodefensa y a la conciencia de esto en las calles, po, sobre todo en los territorios que son como más pueblito, aquí también este sector es bien rural, y el llamado a las compañeras de Puerto Montt, de cualquier espacio más vulnerable es a caminar con algo en las calles y defenderse a toda costa, siempre. Porque sabemos que estos hueones nos van a matar y que nos van a castigar de las maneras más dolorosas posibles. Por supuesto, y ahí es que es urgente hacer las redes, es urgente protegerse con métodos de autodefensa, también educándonos desde la autogestión también, que nos permite acceder a otro tipo de informaciones también mucho más populares, y eso es todo. Por eso decimos que existimos y resistimos también, porque cada día nos vamos oponiendo a todas las opresiones que recibimos y también las vamos visibilizando porque pasan por nuestras cuerpos. Por supuesto, compañera. Pero ahí sí está la resistencia, pues, así que le quería preguntar y que nos diera como una reseña más o menos de su colectiva, porque lo que están haciendo allá es tremendo también, pues. Bueno, nosotras, la colectiva Lesbipulli, que somos lesbianas de Melipulli, lesbianas cis, trans y no binarias, estamos activando en el territorio desde un poquito más de 2 años, y nuestro objetivo es dar cara al lesbodio, dar cara a los crímenes de lesbodio, y también hacer esta resistencia lésbica acompañando a compañeras que les pasan cosas, que sufren la violencia directamente. Así es que acá estamos haciendo esta tarea que es muy importante, de poder cuidarnos, ya protegiéndonos y estando, pues, estando en todos los territorios, contactándonos, haciendo redes para que este tejido vaya aumentando y cada día seamos más, pues, no menos, que es lo que hemos dicho siempre, que cada vez que muere una lesbiana pudo haber sido cualquiera de nosotras. De hecho, Ana tenía la misma edad que yo, entonces cuando yo veo este dato, al tiro me puse en su zapato y es como chucha, ¿cachai? ¿Qué mente más perversa, que si bien no nos sorprende, pero no nos deja de doler. Nos remueve profundamente. Y es la rabia y es la autonomía la que nos mueve, y llegar a la liberación que por muchos años nuestras compañeras han estado buscando, de poder liberarnos de este patriarcado maldito que hace y deshace con nuestras cuerpas. Y sí, quedamos bien para adentro con el tema. Yo te agradezco, caleta, Vane, este contacto, el llamado multiterritorial a visibilizar, a tirar pegatina, a no callar. Este es un crimen de odio, es algo que tiene que estar configurado en las nuevas leyes, aunque sabemos que las leyes no son suficientes. Sí tiene que visibilizarse, sí tiene que existir esta configuración política de odio. Ya el femicidio nos queda corto. Entonces yo siento que la mano es seguir visibilizando y en volar tirarnos todas las lesbianas para Puerto Montt también, pues. Sí, las esperamos. Sí. ¿Dejamos algo entonces, pues? Claro, ahí estamos igual. Bueno, a propósito de esto, que hace un rato alguien nos preguntó, oye, ¿hay algún crimen de lesbodio? Y hasta ese momento no lo sabíamos, pero hoy se hace urgente poder encontrarnos, hacer ahí una convocatoria transregional para que nos podamos unir y defendernos entre todas y todos. Así que vamos a trabajar para eso. De allá somos, compañera, nos encontraremos por ahí, por los otros espacios. Vamos a estar atentas a todo lo que esté pasando con el caso. El llamado es a visibilizar. Usted también, cualquier cosa, audio que quiera transmitir por Radio Las Quenche, está abierta. Nos escribe nomás. Y darle las gracias por este contacto telefónico. Enormemente. Gracias a ustedes, cabres. Aguante nomás y sigan haciendo la resistencia. Y un abrazo tremendo. Que existen estos medios. Abrazos para ustedes, para todos quienes estén por allá. Abrazo tremendo y contención para su colectiva, y ojalá que también se estén apañando con algún tipo de terapia o algo que les dé la resistencia en este momento, o gotitas, no sé. Sí, nos autocuidamos. Ya, bacán. Sí, hemos aprendido bastante en todo este camino, así que el autocuidado también es una prioridad. Ya. agradecida, compita. No, muchas gracias. Hermosita. No, besitos para usted. No. Ya igual para ustedes allá. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahí todo el aguante y toda la fortaleza para las cabris de Lesbipuye y colectiva Lesbipuye. Entonces pueden encontrarla ahí en la red y para estar atentas también a cómo va toda esta situación. Que claro, como decía ahí la compa, como que no deja de sorprendernos y también no nos puede dejar de sorprender. Pues como que todo el rato nos llene de rabia todas estas situaciones y que no se naturalicen jamás. Porque aunque estén pasando muy frecuentemente, no son válidas para nada. Las repudiamos y cada vez más, con cada vez más rabia. Porque como decía ahí, pues, qué mente más retorcida para poder ejercer ese nivel de violencia, ese nivel de daño, tan gráfico, además tan simbólico, frente a algo que solo porque no les gusta, así porque le ofenden su ego de macho de mierda y solo por eso se creen con el derecho de poder hacer todo ese daño. Somos el enemigo del patriarcado y eso también, yo siento que es como hasta se me infla el pecho, weón, pensar que somos el enemigo. Claramente es una guerra y muchas podemos salir bien, bien para atrás en esta situación, pero reconocer eso, pues que al fin y al cabo somos lesbianas y es una decisión política además, pues. Quería en ese sentido leer algo que hizo una personita, Otroriedad se llama su Instagram, y que tiene relación con el ser lesbiana. Esto salió justo en la conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica y lo quería compartir, pero justo ahora el internet se me fue a la mierda y no lo puedo encontrar. Vámonos a una cancioncita y luego lo comparte, ¿le parece? ¿O le quiere dar una vuelta? Lo encontró, ¿eh? Sí. Solo había que darle ahí su espacio. Sí, sí. A la primera identidad que tuve, la primera identidad con la que me sentí feliz de ser, identidad que me mostró la libertad y fuerza de ser, identidad que me brindó comunidad, identidad que me enseñó que no estoy sola y que las luchas colectivas importan, identidad que me mostró que lo personal es profundamente político, identidad que me enseñó que mi expresión de género es tema solo mío, identidad que me mostró que el patriarcado fue quien me nombró mujer y que no me nombró y que yo me nombro lesbiana, identidad que me enseñó de la resistencia, identidad que me mostró de la importancia de las alianzas con mis compañeros gays, trans, bisexuales, pansexuales, asexuales, no binarias, intersexuales, queers, disidencias contra la heteronormatividad, identidad que me enseñó de la memoria, identidad que me enseñó que podemos elegir nombrarnos por nosotras mismas, porque es nuestra vida por más que intenten borrar a todos quienes desertamos de la heterosexualidad obligatoria, identidad que me enseñó a cuestionar siempre. Lesbianismo ha sido como mi dirección estable, la casa donde está mi hogar, aunque a mí me encanta nomadear porque aún tengo muchas preguntas de lo que soy. Gracias por tanto lesbianismo. Que ardan quienes odian. Nah. Está demasiado bueno. Sí, Otroriedad es su Instagram. Hermosi, hermosi, hermosi. Nos vamos ahí pues, con Transmutar. Vamos a escuchar la vocecita de la Bau. Se llama Que vuelvan las cabres. Y ahí pues, nos vamos con esa. Salvaje que odia la ciudad, su privilegio, su forma, su norma, la heteronorma que la tierra pobla de humanes que asco se salen, desbordan, infectan el campo, los cerros, los ríos, solo estorban. Mientras mis compis están tras la reja, mientras mis compis están tras la reja, buscamos el sendero que apañe el planeta, ataque sigiloso planeando en un mes, o de espontáneo mientras nadie ve. Todos los días te pienso y me duele, pero también me da manso Nehuen para vivir y querer enfrentarme. Cerdas, vacas, gallinas explotadas por carne. Cerdas, vacas, gallinas explotadas por carne. Ventisca, tormenta de sangre, conjuro maligno que busca el desarme. Ventisca, tormenta de sangre, conjuro maligno que busca el desarme. Panfleto, propaganda, canciones, explosiones, que la irsa detone, la cana y sus concesiones. Con giles fascistas no habrán excepciones, contigo tampoco. Si la transfobia está en tus opciones, y si comes carne harás que decepciones. Pa' vos todo es juego, malditas traiciones, pa' el chongo veneno hacemos pociones. Kevin Garrido y volvió a la tierra, hermana, enójate, está en una guerra. Así que venganza por asesinadas y ocultadas. Como Dorito, como Nicolo, tanta mapuche, somos huichafes que surcan el agua o brotan de la huerta. Crecen en plantas que nutren ideas, así que cuidarles es nuestra tarea, así que quererlas es nuestra tarea. Seguimos odiosas buscando pelea contra los ratis, los pacos, quien sea, hasta contigo si tú lo deseas. Excusas nos faltan, rabia nos sobra, que vuelvan las plantas de entre las sombras, que vuelvan las muertas de entre las sombras. Que vuelva mi amiga de entre la sombra. Que vuelva las cabras de entre la sombra. Que vuelva la mapu de entre la sombra. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta en el programa número 76 de Libre y Reverdes y vamos a dar detalles del resumen de audiencia del 25 de abril de 2022 por el caso de Emilia Vilén-Bao. Esta audiencia era para, se solicitaron las rebajas de las medidas cautelares, se revisó la medida cautelar de los imputados F, Jarpa Jarpa, acusado de autor material y porte ilegal de armas, además de municiones, Cristian López, acusado de autor inductor y de porte de armas y municiones, y Cristian Cisternas Larena, acusado y cómplice de porte ilegal de armas y municiones. Jara y López se encuentran en prisión preventiva, Cisternas Larena con arresto parcial. Esta audiencia fue citada por solicitud de la Defensoría de los Imputados por asesinar a Emilia. Como en reiteradas ocasiones, comienza con una hora de retraso aproximadamente. A pesar de lo corta de la audiencia, diferenciamos tres situaciones que adquieren relevancia. Lo primero es la rebaja de medida cautelar de uno de los imputados. Lo segundo es la petición de inhabilidad por parte de la abogada defensora hacia el juez que lleva el caso. La tercera es la aparición de un nuevo abogado defensor de los imputados. La abogada defensora Karen Fernández parte haciendo una petición de inhabilidad hacia el juez, cambio de juez en esta audiencia de revisión de medida cautelar, acusando a este ha manifestado su posición en otras audiencias, expresándose de forma inconvincente para la defensa. La abogada, al igual que en muchas ocasiones, se manifiesta en base a suposiciones sin presentar ninguna evidencia clara que respalde su petición. Por falta de pruebas, es rechazada la petición de inhabilidad. Por lo tanto, la audiencia sigue con el mismo juez. Esto, a su vez, interfiere en que la revisión de medida cautelar de los imputados con prisión preventiva no se realice. La abogada defensora solicita la rebaja de medida cautelar de Cisternas La Arena, utilizando como argumento su irreprochable conducta anterior, el cumplimiento de medida cautelar de arresto domiciliario parcial y su participación voluntaria en la reconstitución de escena realizada en Panguipulli. Recordamos que esta reconstitución de escena fue realizada sin el consentimiento, sin el conocimiento de la abogada querellante ni de la madre de Emilia. Lo planteado por la abogada defensora es acogido por el juez y accede a la rebaja de medida cautelar de este imputado, quedando con firma semanal y arraigo nacional. Se presenta un nuevo abogado para la defensoría de los imputados. En esta audiencia no mantuvo participación. En esta audiencia, al igual que la anterior, se hace notar el modo de operar de la defensoría de los asesinos de Emilia, especialmente con la abogada Karen Fernández, quien constantemente se basa en suposiciones y argumentos discriminatorios que no son parte de la carpeta investigativa, además de las falacias que confunden relación a la situación actual de los imputados, como por ejemplo esta audiencia en reiterar que el imputado Cisternas La Arena se encontraba actualmente con arresto domiciliario total, siendo que este ya se encontraba con arresto domiciliario parcial, medida de rebaja en audiencias anteriores. Esta información se encuentra en memoria por Emilia Milén presente. Y atroz por lo que pasó, estos huetas le rebajaron la medida cautelar con firma semanal. Y que ya la habían rebajado alguna vez, ¿no? Como es que este ser que después, o sea, que hace poco estaba con domiciliaria nocturna, estuvo en prisión preventiva, pero al poco rato le dieron domiciliaria nocturna y ahora solo firma. Entonces es una burla, ¿eh? Una burla súper cruel a la mamá de Emilia, a todas las seres que están ahí apañando este proceso, a la memoria de Emilia. Lo mismo que compartíamos la semana pasada, esto de que la reconstitución de escena no la quieran hacer en el lugar donde fueron los hechos porque dicen que es peligroso, pero estos seres que asesinan no son peligrosos y pueden estar haciendo su vida y no merecen ningún castigo tampoco. Pueden estar haciendo su vida como si nada. Y tienen tres abogados, pues se supone que son jardineros los huetas. ¿De dónde van a pagar tres abogados? Esta mina también, hija sana del patriarcado, no es cualquiera. La abogada defensora de los asesinos de Daniel Zamudio, claramente una odiante de derecha, que si tú haces las conexiones, oye, estos huetas obviamente son sicarios, obviamente están mandados a matar y están respaldados, ¿cachai? Yo siento que es un golpe bajo, directo a la familia de Emilia y a todos quienes activan, pero también siento que es como un llamado a visibilizar los rostros de estos hueones, como que siento que eso igual no hace falta, pues como que creo que si van a estar en la calle, que caminen funados, pues, ¿cachai? Como que esas son nuestras herramientas. Sí, que esté súper identificado quiénes son estos supuestos jardineros, pero también quiénes son todos los que están detrás, pum, porque son un montón, es una mafia, son los locos que tienen el poder económico y con eso mueven todo, y claro, estos locos mandaban a matar, entonces la lograron, pues yo creo que están premiados entre sus lógicas, como que los locos la hicieron bien, entonces los defendemos a todas. Pum. De hecho, sabemos que en la audiencia, la Zarzamora, el medio libre que ha cubierto en Conce, no la dejaron entrar, pum. A la audiencia que era pública, hay de hecho una declaración en sus redes que fue negado el acceso a la audiencia directamente. Hubo agitación en el sector afuera del juzgado y todo, pero no, simplemente se les negó el derecho a la información, po. Claro, pues de seguro piensan que son ellos nomás los que van a estar pendientes del caso, po. Pero no es así, pues estamos todos. Sí, no cachan que somos un montón y que de distintos lados, de distintos medios, pero ahí pues atente a todo lo que vaya sucediendo y sacándole ahí todo el rollo a la situación. Sí. Sí, ahí harto aguante a Denise, a esta mamita tan linda que está todo el rato peleándola por encontrar algo de justicia para su hija y por recordarla y por recordar su lucha. Yo creo que ahí bien potente el recordar todo lo que fue Emilia Milén y todo lo que de ella queda

acopio permanente para Jordana Santander, preso político de la revuelta, condenado a 7 años en la cárcel de San Antonio por falso testimonio de PDI, sin peritajes ni pruebas concluyentes. Hoy Jordano nos necesita, por esto se estarán recibiendo víveres en el bar Cervezocracia, ubicado en barrio Puerto Valparaíso, de miércoles a sábado desde las 17 horas. Exigimos indulto para Jordano Santander. Libertad a todos los presos políticos de la revuelta. Inocentes ni culpables, enemigos del capital siempre. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día. Ahí estábamos escuchando este acopio permanente que se está realizando por Jordano Santander para poder llevar algunas cositas a el lugar donde está privado de libertad, que es la cárcel de San Antonio, ya cerca de 3 años que lleva privado de libertad, y donde existe una familia detrás de él. Pues está Tania, están sus hijes y está el tener que seguir la vida a pesar de que tu compañero esté privado de libertad, con todo lo que ello implica, como en lo emocional y también en lo económico, porque es un sostén de la casa que ya no está, pues, y que además encima tenéis que ir y llevar encomiendas, porque aquí hablábamos fuera de micrófonos cómo esta cárcel de mierda ni siquiera es capaz de alimentar a quienes tienen ahí adentro, además de tenerlo en unas condiciones miserables, porque es un castigo por lo que están ahí adentro, según ella. Entonces, brígido ahí cómo hay que hacer estas campañas de acopio para todas estas familias que tienen que llevar las encomiendas una vez a la semana durante demasiado tiempo. Y así también recordamos a Estefano, que se encuentra hace un poquito tiempo privado de libertad también, y también se está llamando a una colecta solidaria. Libertad inmediata para Estefano. Estefano, un trans masculino que fue víctima de un ataque transodiante. Ante esto, en legítima y absoluta defensa, atacó a su agresor. Estefano ahora está en prisión preventiva. Frente a esto realizamos un acopio desde este miércoles 27 que ya pasó hasta el viernes 29, que sería mañana, en Sócrates 1236 Nuñoa, Junta de Vecinos, Villa Olímpica, con el objetivo de realizar las encomiendas a nuestro compañero. En esta campaña solidaria se está pidiendo un montón de cositas ahí que puedan ojalá llevar, como avena, cereal, chocolate sin relleno, galletas sin relleno, limones, té en caja, café, aceite, azúcar, pancitos, pasta dental, confort, toallas higiénicas, champú, detergente, acondicionador, jabón líquido, potes transparentes, botellas vacías de medio litro, ropa talla M, no negro, no azul, oscuro ni verde, sin gorro. Recordamos entonces que esto, este punto de acopio, porque imagino que hay más y se pueden seguir llevando cositas a, siempre ahí a la familia, a los cercanos, pero este en particular va a ser hasta mañana viernes 29, hasta las 6 de la tarde en la sede de la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica. De todas maneras, existe el Instagram de Frente de Transmasculinidades, Instagram, así se todo junto, y está el Instagram de Libertad para Estefano. Si quieren aportar algún tipo de apañe, comunicarse directamente con eso de Instagram y de seguro les van a responder, porque la verdad es que este caso ya va a ser para el largo. Está acusado de homicidio, no está configurada todavía la defensa, la legítima defensa aún en este caso, va a ser de seguro muy largo. Entonces va a ser un acopio, igual que Giordano, pues constante. Es irrisorio, yo siento como el sistema, como tenemos tan naturalizado esto de ir a dejar mercadería a la cana. Un detenido, el Estado paga aproximadamente 500 a 700 lucas por cada detenido a estas cárceles concesionarias, que son el tremendo negocio. El sueldo mínimo está por debajo de eso. Están reconociendo que una persona vive con esa cantidad de plata y esta gente no tiene agua caliente, no tiene gas, se tienen que bancar su comida. Y como que está súper naturalizado, pues, en sistema, entre nosotros mismos. Me imagino que deben haber personas que no tienen acceso a eso, que no te podís bancar un familiar en la cana, ¿cachai? Y tienen que alimentarse con lo que las míseras raciones que les dan, si ya son en los colegios son míseras las raciones, ¿cachai? Lo que debe ser para un preso o una detenida, esta weá es horrible. Yo creo que tenemos que tirarnos algún programa. ¿Cómo votamos este sistema patriarcal judicial? ¿O qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos pa derribarlo? Si ya no da más, ya no da más. Esto tiene que frenarse, tiene que acabarse, ¿no? Transformarse, destruirse de raíz, no existir más. Sí, pues se viene un espacio donde podamos ir viendo cómo le hacemos y cómo practicamos en todas esas formas. Sí, Giordano, el ánimo homicida. Lo vio en la mirada, es así como ya no puede ser más nefasto. Así vio en sus ojos que tenía ganas de matarlo. Y por eso, 7 años, sin contar todo lo que estuvo en prisión preventiva. No, nefasto, nefasto. Pero nosotros seguimos resistiendo. Pues seguimos aquí. Bueno, ahí les queremos compartir algunas de las distintas jornaditas, actividades que se están levantando en distintos territorios, cositas que nos van anehuenando y que a través del arte también y de las juntitas se va también reflexionando sobre todas estas cosas y vamos viendo pues cómo le hacemos para derribarlo todo. Y entre esas, invitarles a esta última función de Nancy Aprendido, esta obra de La Punzante, que ya estuvimos hablando con una compita de La Punzante hace unos espacios atrás, contándonos un poquito de qué iba la obra, súper contextualizada a lo que se está viviendo ahora y este encierro pandémico en donde las mujeres tuvieron que estar muy ahí en el cotidiano, muy encerradas con quienes le agredían constantemente. Así que va por ahí un poquito la obra. Invitarles entonces mañana 29 de abril, viernes 29 de abril a las 7 de la tarde en la sede de San Sebastián, la sede de la Junta de Vecinos. Esa es por el Hotel Rivera, el lugar donde se pone la feria en San Sebastián, 2 cuadritas hacia la playa, frente a los bomberos, y ahí va a encontrar la sede y se va a estar realizando esta obra. Va a haber feria también, va a andar la feria itinerante de memoria por VAU, y también va a haber la proyección del corto Ojos de Mar, un corto animado muy bello que hizo la Casi Casi y Victoria con niñeces de ahí del territorio de San Antonio. Así que está re buena la jornada. Invitarles entonces para este 29 de abril desde las 7 de la tarde en la Junta de Vecinos de San Sebastián. A la gorra, además, recordar eso. Sí, dicen que es como la foto del trauma colectivo que se sufrió con esta hueá de pandemia. Porque para mí no es nada más que un trauma colectivo, güey. Súper orquestado, además, súper planificado. Para hacernos esa, para hacernos un trauma que sea súper masivo y que nos controle para algo que se viene, se está viniendo. Sí, pues. Sí, pues. Bueno, ¿y qué más tenemos? Tenemos lo de la Indómita y Macari, pues. Es en mayo, el 5 de mayo, me parece. Le voy a buscar inmediatamente porque justo que no lo tenía a la mano, pero sí, se viene ahí este Scabris con otra chiquilla más que van a estar compartiendo su música. Esta es una fiestocata el jueves 5 de mayo de las 20 horas. Va a estar Macari Flow, va a estar Indómita Morfosis y Maca. Comida vegana, bebestibles Y esto va a ser en Kaleido House, ahí en Instagram, kaleido.house. Esto es en el Tabo, así que tienen que meterse nomás para ir cachando cómo se le hace para la entrada y para poder llegar a este misterioso lugar del Tabo, donde ya se han hecho otras fiestitas y parece que está súper bueno. Está todo pasando, parece, por ese espacio. No. Sí, yo también quería hacer una invitación a una manifestación que se va a realizar en el Quisco, en Punta de Tralca, la verdad, justo ahí en ese puente conocido como Seminario, pero que en verdad es la Quebrada Totoral, y que hay una amenaza, se dice que inmobiliaria, se ve que es de áridos, donde el guasopillo, que se hace llamar ese ser, imagínense el nombre asqueroso. Que tiene, asqueroso desde el nombre y todas sus acciones que ha hecho, entre loteos irregulares, entre venta de áridos, y ahora la alerta más potente es que todo ese espacio desde la quebrada el Totoral hacia Punta de Tralca, todo ese lado sur de la quebrada, este loco lo ha ido rellenando por la avenida principal. Por la avenida principal. Isidoro Duvernays, ahí pasadito al puente, puso unas panderetas gigantes, la mansa inversión para hacer todas esas panderetas. Terminó de destruir un cerrito que quedaba, que es lo último que los locos habían dejado. Ya lo sacó todo, rellenó todo hacia la quebrada. Y ahí el grupo Feria, este mismo que en Punta de Tralca, está viendo cómo construir, amenazando un lugar que es un santuario de la naturaleza, así es un paraíso para la biodiversidad y también en cuanto a todo lo arqueológico y todo lo histórico del territorio. Son esos mismos seres que quieren ahora destruir este otro lugar. No se sabe muy bien cuál es el proyecto, pero ahí está. Les vecines han estado haciendo denuncias, han estado tratando de hacer instancias en la MUNI y en otras instancias como de fiscalización medioambiental, pero obvio que sin agitación callejera eso queda en un cerro de carta y cuestiones que nadie va a pescar. Además que este es un ser que ya tiene todos los arreglines en el Quisco, justo en el lugar de al frente donde está situado. Sucediendo todo esto, el loco ya rellenó la parte de la quebrada, vendió irregularmente para construir. Incendió muchas veces también, porque el relleno que tiraba basura, recibía escombros. Yo soy testigo de muchos incendios en ese sector y como que a nadie le importa, no pasa nada. Claro, claro. ¿Cómo supuestamente estas personas que debieran fiscalizar en cuanto a la medioambiental, quienes le pagan por hacer toda esa pega, no se van a dar cuenta que eso está sucediendo? ¿No lo ven? ¿Justo no pasan por ahí? Más, muy extraño esta situación. Así que ahí... Nosotros nos van a ver. Claro, sí, pues sí, pues así que ahí el llamado a esta manifestación a defender el culebrón, que está quebradita como que es perpendicular a el Totoral, a la quebrada Totoral. Esto es el sábado 7 de mayo a las 11 de la mañana. No más destrucción en la quebrada. El punto de encuentro es en este puente seminario conocido, pero que es ahí el Totoral. Invita el movimiento autoconvocado Salvemos Punta de Tralca. Así que a ir con todos los lienzos que queramos. Tenemos harta pared más encima. Yo creo que ahí está buena ir con sus latas, con sus pinturas. Aprovechar engrudo. De intervenir un poco. Su engrudo, claro. Intervenir un poco estos muros que son bastante nefastos, pero que a lo mejor se pueden decorar y dejar algunos mensajito ahí. Así que el sábado 7 de mayo a las 11 de la mañana, manifestación a defender el culebrón. De allá somos, po. De allá somos. Oye, y leí por ahí que Punta de Fraile tuvo como una noticia más o menos positiva, que se desistió. Claro, claro. Ahí igual hablando con algunas personas como que está medio que en duda toda esta situación, yeah. Pero algo al parecer estos seres como... que se tomaron la decisión de desistir, que ahí es bien extraño, pero de desistir un poco como de esta... De seguir con todo el sistema de evaluación ambiental que sería para esta construcción de edificios. Igual, noticia en desarrollo, ahí prontamente vamos a ir viendo qué sucede. ¿Podríamos leer lo que declaró Defensa Punta Fraile? Sí, dale nomás. Ya. A raíz del repost que compartimos ayer 27 de abril sobre el desistimiento y retiro del CEISA del proyecto inmobiliario La Puntilla del grupo inmobiliario Transinmobiliaria, Queremos aclarar que esto no significa que el proyecto haya sido rechazado o que Punta Fraile esté libre de la amenaza inmobiliaria. Si bien el proceso de someterse al CEIA es de carácter voluntario, hay ciertas construcciones o intervenciones que sí tienen obligatoriedad, como lo dice el artículo 10 de la ley 19.300. Establece que los siguientes proyectos deben someterse obligatoriamente al sistema: la ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas, humedales urbanos o bajo cualquiera otra área colocada bajo protección oficial. En este caso, este proyecto inmobiliario se emplazaría en una zona con dos zonas de protección y cercano a dos santuarios de la naturaleza, en cual caso de no someterse al CEIA y tratar de pasar por una simple declaración de impacto ambiental, estaría cometiendo elusión. No bajaremos nunca la guardia, la Punta de Fraile sigue cerrada, negándonos la entrada a uno de los pocos miradores naturales de nuestra comuna. Seguimos trabajando, dándole continuidad y seguimiento a todas las estrategias de protección que hemos activado como grupo, con la ayuda de toda la comunidad, siendo una de ellas la solicitud de cambio de uso de suelo, la cual se votó a favor, que fue una votación unánime del Consejo para trabajar en nuestra propuesta. Queremos Punta de Fraile, Pillán-Huechum, libre y protegida de toda y todos los cohabitantes de este territorio. Eso con Punta de Fraile. Esa, pues entonces igual a seguir atentis, ahí son jugadas que hacen estos locos que como que todo el rato hay que desconfiar, así que todo el rato estar ojo piojo a la defensa de Punta Fraile, del Culebrón y de todos los territorios que son tan bellos, que habitan tantos seres, que son tan importantes para que todos los seres quienes habitamos la tierra se puedan sostener, y que no tiene que venir nadie a aprovecharse de eso y a hacer lo que quieran, a destruir. Más encima va puro sacarle plata, no hay ningún otro propósito más que sacarle plata. No, Atro, yo siento que estos espacios, que ya cuando están como con mucha disputa, ya los gobiernos locales tienen que comprarlos, loco, onda, háganse cargo, votar a favor o en contra de cierta naturaleza y ya, chao. El propio en la web, cómprenla ellos y ábranla si quieren ser como dar una muestra de real interés por el desarrollo comunitario. Sí, pero pucha, están tan codiciados los locos, son los mismos, y esa es la cuestión, son los mismos, son amiguitas, se pasan las platas de un lado para otro, pero nada, pues no se la vamos a permitir, así que ahí la invitación a estar atentos y a manifestarse todo el rato con todo lo que esté sucediendo, salir a rayarle todas sus weas, también dejarles claro qué es lo que queremos, y que somos caletas, así como que se note que somos, porque ahí estamos poniéndole... Sí, también como en este haciendo como el resumen de todo lo que hemos vivido en este último periodo, yo siento que si bien hemos visto muchas violencias desde el punto de vista de extractivismo medioambiental, extractivismo de los cuerpos, odio de géneros, estamos terrible unidas, y mientras más violencia salen, más hilos se tejen en estas redes y más nos interconectamos. Y más miedo nos tienen también. Cada vez roncamos más fuerte, yo siento. Así que a patar nomás. Si bien nos vamos a ir por un buen rato, nos vamos a amarrar de nuevo. Pues voy a comprometerme y nos comprometemos también a ir actualizando la información que está en la radio de Libre y Reverde. Queremos cambiar algunas cosas en el programa. Y yo voy a seguir weando por la media hora, por favor. Sí, vamos a venir renovadas. Lo más probable es que con un horario más de invierno, para no terminar tan tardecito, con tanto frío que está haciendo. Pero igual les recordamos que este horario de 7 a 9 es de Libres y Reverdes los jueves. Así que aunque sea musiquita, aunque sea un conversatorio de algún escabris, lo que queramos. Hay caleta de material y vamos a seguir teniendo esas horitas disponibles también para todo lo que quieran comunicar, los cabris que están ahí pues haciendo cositas, proponiendo cositas, lo que sea. Nunca dijimos en el capítulo de hoy cuáles son las redes sociales y dónde nos pueden escribir, así que ahora la vamos a decir. Tenemos Instagram, Libres y Reverdes, ahí nos pueden estar escribiendo, y vamos a tratar de seguir manteniéndolo ahí en movimiento, para que también sea un canal de comunicación y difusión. También tenemos correo electrónico, si nos quiere mandar ahí alguna cosita por correo, libresyreverdes@gmail.com. Y tenemos un WhatsApp más 569-6868-1624. Ahí nos puede escribir, nos puede mandar un audio. Ojalá se motiven a mandar audios y así vamos haciendo espacios de puro audio que nos manda la gente. Sería hermoso. Así que la invitación también a colaborar en estos espacios de Libres y Rebeldes. Sí, tenemos también medios donde nos pueden seguir escuchando, repetir todos los programas o si les interesa alguno en particular. Estamos en archive.org y también estamos en Spotify. Así que denle nomás, tenemos igual harto Libre y Reverde. Sí, escúchelo, motívese, escucha Radio Las Quenches, se vienen nuevos programas además, otros programas que están buenísimos, unas musiquitas, unas cuñas que salen ahí entre medio que son súper buenas, y haga su propia radio, haga su medio de comunicación, radio, lo que sea, como le acomode más, pero ocupemos nosotros también estas herramientas de comunicación para que nos vayamos sintiendo cómodos en cómo nos informamos, po, que no sea así como cosas que nos molestan todo el rato, que nos hacen sentir mal mientras nos estamos informando. Esa no es la idea, pues, sino que sean espacios armoniosos y de apañe también. Generar el equilibrio ahí, pues, necesario. Y si tienen alguna propaganda, alguna autogestión que quiera compartir, también bienvenida. Esa, sí, pues. Oiga, y entre las convocatorias que se están haciendo, recordamos ahí que estuvimos hablando con las compis de Lesbipulli y que se viene una velatón el viernes 29, o sea, mañana a las 7 de la tarde en la plaza de Melipulli. Pero la invitación también es hacerla en todos los territorios y que recordemos, porque una de las mejores formas de buscar o de encontrar la justicia es a través de la visibilización y que mantengamos vivas la memoria de estas seres que han sido arrebatadas tan cruelmente sus vidas. Que no lo olvidemos, que no lo naturalicemos, que la sigamos peleando y que también para que estos locos no se sientan que la hacen y pasa piola, sino que caleta gente atenta a todo lo que hacen. Sí, pues, y si no podemos estar en el territorio, encender una velita en los espacios que habitamos o en las calles que habitamos, igual le va a entregar fuego y energía a todo este dolor para que tengamos de dónde alimentarnos y seguir luchando, pues. Yo siento que son los medios rituales, igual aunque estemos solitas y le prendemos una vela a estos personajes, no les da fuego, pues. De eso nos alimentamos igual. Esa, entonces ahí mañana viernes 29 a las 7 prendamos velita donde sea o todos los fuegos que podamos prender. Este sí, es un supermercado mejor. Mejor todavía, un ¿cierto? Retail. Esta es en memoria de Ana Almonacid Aguila, que es lesbiana que fue asesinada ahí en el territorio de Puerto Montt de Melipulli. Y la convocatoria la hacen las cabras de la colectiva Lesbipulli y también de Mogalet. Así que ahí ver sus redes sociales virtuales también para ir viendo cómo va todo este proceso. Ya nos estamos despidiendo. No nos queremos despedir. Le mandamos muchos cariños a las Martas que no pudieron estar acompañándonos el día de hoy, pero que están ahí presentes todo el rato. Sus voces se siguen repitiendo, sus mensajes y sus acciones están ahí todo el rato. Así que esperamos que a la vuelta de este receso, a la próxima temporada, estemos completitas y ahí con todas quienes quieran sumarse también a compartir sus opiniones, sus reflexiones, sus vivencias, sus artes. Ya, pues. Veremos qué pasa de aquí al próximo capítulo. Sí, bueno, ahí nos estaremos encontrando, nos estaremos escuchando por ahí. Nos vamos a ir con una cancioncita que nos mandó una de nuestras Martas ausentes. Esta canción es de Javiera Roselot. Bink It Black. No sé qué significa eso. No le pego banal al inglés, pero esa es la canción con la que nos vamos. Nos despedimos con mucho amorcito y todo el aguante. Esa, chao. Tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba. Dámelo, devuélvelo, tráelo de vuelta. El misterio en la vida que despierta. Mis raíces, mi amuleto, mi ternura, mi inocencia. libera, acción suprema que eleva. Suelto mis pies al vacío, ansío luz, qué buena manera. El corazón abriéndose el amor, una nueva era. Ja, que se destruyan todos los patrones, condicionamientos que frenan la acción. ¿Y qué va? Dime si es real. Haz una bulla sincera, mi fiera, espantando el miedo. No vine sola, traigo mi sonido. Tengo ritmo y magia que me acompaña. No vine sola, traigo mi sonido. Tengo ritmo y magia que me acompaña. Esto fue Libres y Reverdes por Radio Las Quenches. Síguenos en Instagram y difunde con tu piña. Puedes volver a escucharnos en archive.org. Sé lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer.